Alessi y Fido. Gotay. Lo grande. Quédame así, así como soy. Problemático, problemático. A romper la disco voy, voy. Aunque dicen que soy un problemático. Quédame así, así como soy. Problemático, problemático. A romper la disco voy, voy. Porque dicen que soy un problemático. Dicen que soy un problemático. Porque no me dejo a lo que no me quiere, lo quiero. Pero bien lejos. Quédame así, problemático. Nunca se ha escrito nada del pen. Rompemos la disco, bien lucido. Cadena por fuera, blon encendido. De cacería, nunca dormido. Así calado con los outfits, nunca repetido. Comenta que yo soy un problema, pero llegamos y nos llevamos la nena. Que nos acepten así como somos. Siempre bacano, nunca palomo. Yo sigo aquí campeando por respeto. Yo soy el que le gane la jaqueto. Siempre puesto para ti, no hace falta nadie más. Contigo el perreo le someto. Quédame así, así como soy. Problemático, problemático. A romper la disco voy, voy. Aunque dicen que soy un problemático. Quédame así, así como soy. Problemático, problemático. A romper la disco voy, voy. Porque dicen que soy un problemático. Dicen que soy un problemático. Porque llego al club y el rebuleo es automático. El swag es el drástico, ya ni lo practico. Un paso errático, ya mandamos pa' que yo practico. Ya está oscura, aunque sea de noche. De prenda y diamante, un derroche. 14 quilates es el broche de la correa Dolce. Nunca andamos solos, siempre andamos en bonche. Duerme ya si se te pague, algo pase. Pa' cambiar de fase, yo sé que tú estás loca porque te case. Tranquila que andamos con los del case. Los disfraces y la máscara de gase. Somos problemáticos pero con clase. Yo sigo aquí campeando por respeto. Soy el que le gane la jaqueto. Siempre puesto pa' ti, no hace falta nadie más. Contigo el perreo le someto. Quédame así, así como soy. Problemático, problemático. A romper la disco voy, voy. Aunque dicen que soy un problemático. Quédame así, así como soy. Problemático, problemático. A romper la disco voy, voy. Porque dicen que soy un problemático. Nosotros somos los grandes.